En Carrefour hasta el martes, en hipermarket y carrefour.com.ar y ahora también en Express, 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de galletitas y shampoo. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de yerba y cervezas. 25% de descuento en marcas seleccionadas de fideos y gaseosas. Y los jueves, en hipermarket y Express, con Mercado Pago, 15% de descuento en toda tu compra. Sin tope y acumula con todas las promos. Sí, escuchaste bien, un descuento sin trampas. Válido 13 al 18 de marzo de 2025 en Argentina, excepto Misiones y Santiago. Les tiro más información en carrefour.com.ar.